Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, Avia Ayala. Muy buenos días, América Latina. Los cuatro presidentes de los cuatro partidos que forman la Concertación en Chile presentarán una propuesta a la presidenta Michelle Bachelet para que el Estado pueda intervenir las empresas quebradas por la crisis financiera que azota el mundo. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Y las radios de Venezuela están siendo invadidas por el movimiento Fe y Alegría, y esta es una forma como una radio comunitaria, una red de radios comunitarias, trabaja con las organizaciones sociales, en este caso, por la educación. Esta es otra forma de comunicación, esta es otra forma de poder. Y ya está con nosotros Javier Barrios, desde Caracas, en Venezuela. Te escuchamos, Javier. Buenos días, amigos de América Latina. Efectivamente, hace dos horas se inició en Venezuela la invasión educativa a la radio. Padres y representantes, maestros, alumnos, comunidad han iniciado esta ocupación pacífica de las emisoras de radio. Más de 100 programas de radio en todo el país estarán siendo ocupados en el día de hoy para llevar un mensaje. 6 propuestas para el diálogo: acceso a la educación, calidad educativa, fortalecimiento de la labor docente, financiamiento justo para la educación, una gestión descentralizada y el continuo educativo a lo largo de la vida. 6 propuestas para dialogar en todo el país en las emisoras de radio. El padre Manuel Aristorena, director general de Fe y Alegría, dijo la importancia de esta ocupación. Es en ir logrando cada vez más la calidad de la educación. Una calidad que no solamente implica calidad en competencias básicas de lengua, de pensamiento lógico, que evidentemente son necesarias, sino una calidad que tiene que ver con la humanidad de nuestros alumnos, una educación en valores solidarios, en valores cristianos, valores profundamente humanos, de manera que nuestros alumnos, pues, como he dicho ya anteriormente, pues tienen cada día mejores ciudadanos. Y el empeño de Fe y Alegría de ser siempre una escuela, una emisora, centro de comunitario de aprendizaje que esté siempre abierto a la comunidad. El padre Manuel Aristorena destacó la importancia que padres y representantes, la sociedad en general, se ocupen también de la educación, ya que la educación no es un problema solo de gobiernos y de estados, sino también de la sociedad. Fe y Alegría, un movimiento social con más de 12.000 trabajadores, 300.000 que atiende a 300.000 alumnos en más de 200 centros educativos, sigue con la invasión en el día de hoy. Regresamos con ustedes en Quito, Ecuador. Muchas gracias, Javier, por esos detalles. La invasión entonces a las radios en Venezuela por el movimiento Fe y Alegría. Y de Venezuela nos vamos al cono sur de América Latina, específicamente en Chile. La propuesta es que el Estado pueda intervenir en las empresas quebradas por la crisis financiera. Pero debemos resaltar también que el modelo económico en Chile no permite eso. Dejemos que sea Roberto Fuente Alba desde Radio Tierra para que nos dé más detalles. Escuchamos, Roberto. Buenos días, América Latina. A esta hora se reúnen en el Palacio de la Moneda los cuatro presidentes de los partidos de la Concertación de Gobierno con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, para presentar un proyecto de ley que permitiría al Estado chileno ampliar sus posibilidades de intervención en empresas en quiebra durante tiempos de crisis. La propuesta fue hecha por el diputado y presidente del Partido Demócrata Cristiano, Juan Carlos Latorre. El trauma de aquellos que le tienen temor al Estado, pero que no se piden en pedir la ayuda cuando están en crisis, no debiera estar presente en este caso. Es un instrumento excepcional para ser aplicado solo en tiempo de crisis. la propuesta que permitiría al Estado intervenir en tiempo de crisis, comprando propiedad de las empresas e instalando directorios público-privados, ha sido duramente resistida por la oposición de derecha de la Alianza por Chile. El economista Cristian Laroulette, quien formó parte del equipo económico de la dictadura, señaló que se pretende volver a los años 60 y que se estaría violando el artículo 19 de la Constitución que prohíbe la intervención del Estado, incluso en tiempos de crisis. Sin embargo, la medida ha tenido una acogida positiva al interior del gobierno, que la está estudiando, aunque sin apuro. Así lo declaró el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma. Lo que está pasando en el mundo es que el Estado tiene una participación mucho más activa en momentos de crisis. Y frente a eso nosotros creemos que a lo mejor sería bueno contar con algunas herramientas. Pero esto no es un tema de urgencia, pero sí quisiéramos contar en un determinado momento con herramientas adicionales que permitieran al Estado tener una participación más activa en solucionar problemas puntuales. En conversación con Radio Tierra, el economista del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo, Manuel Riesco, hizo una positiva evaluación del proyecto que permitiría al Estado intervenir empresas en quiebra. Señaló que se trata de un paso que permitirá dar más pasos. El proyecto, como digo, es un paso en esa dirección positivo. Ahora, sin embargo, lo que hay que avanzar todavía es mucho más, y lamentablemente hay que avanzar muy rápido, porque la crisis no espera, pero es un proyecto que por lo menos abre la discusión. Riesco afirmó que el principal problema económico de Chile es el desmantelamiento del Estado. En Chile el principal problema que hay, digamos, de alguna manera, es el desmantelamiento del Estado en todos sus aspectos, que fue producto del golpe militar, digamos, de viene por razones históricas. Y esa es la principal debilidad que tiene el capitalismo chileno. De prosperar el proyecto de ley que permitiría al Estado chileno la intervención de las empresas en quiebra, se espera un difícil debate en el Congreso porque contará con la oposición de la Alianza por Chile. Desde Santiago de Chile les informó Roberto Fuentealba de Radio Tierra para Aler Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000 Contacto Sur. A través de la capital. Infórmese mejor. Contacto. Ya se puso fin a las noticias de América Latina. El ministro de Economía. Con las voces del continente. Comenzó esa segunda feria. Una invitación de Radio Amanecer y Aler Satelital. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias a Roberto por esa información desde Chile y ahora ya está con nosotros Verónica Calvo Piña. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Carlos, y muy buen día a la audiencia latinoamericana. Y contarles que por donde pase el OCP no pasan cosas buenas. 14.000 barriles de petróleo fueron derramados sobre el río Coca en la Amazonía ecuatoriana. El autor de este derrame, el oleoducto de crudos pesados OCP, en manos de una compañía transnacional. El petróleo fue derramado afectando a 14 comunidades indígenas y está causando daños en la salud de niños, niñas y mujeres, principalmente de la provincia de Orellana. Además, las plantas y los animales de la región también son afectados. El derrame está afectando el agua potable de la ciudad del Coca, por lo que la alcaldía de la ciudad iniciará acciones legales contra la compañía OCP por este daño ambiental. Carlos, continuamos tú y vamos hasta Argentina. En efecto, en Argentina ya está Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, para que nos dé información sobre este acuerdo entre el gobierno y la patronal del campo. Los agroexportadores están pues llegando a ciertos acuerdos con el gobierno. Pepe, buenos días, te escuchamos. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina luego de un año de conflicto, el gobierno y la patronal del campo llegaron a un acuerdo. Los empresarios agrícolas no pudieron arrancarle al gobierno la eliminación de los impuestos a la exportación de soja, como vienen reclamando desde el año pasado, pero aceptaron beneficios para los productores de trigo, de leche y de carnes y firmaron un acuerdo conjunto con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La reunión de ayer se produjo en medio de las amenazas de local patronal de siempre. Esta vez la presidenta estuvo en 2 horas de las 5 que duró la reunión y hubo solución. El testimonio de la ministra de Producción, Débora Giorgi, luego del acuerdo. Esto realmente creo que son avances muy importantes y bueno, y muestran una vocación que alienta a los pequeños productores a seguir produciendo, a seguir buscando eficiencia en sus producciones, y fundamentalmente estamos abarcando temas que son fundamentales a aquellas producciones que hacen al valor agregado y que hacen también al abastecimiento y a la exportación. Los dirigentes aclararon que van a seguir reclamando otros puntos no resueltos, pero consideraron que fue un encuentro positivo y valoraron la participación de la presidenta en esta reunión. Esto decía Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria Argentina. Es una señal que debemos interpretar, ¿no? Un gobierno cuya presidenta aparece a una reunión de trabajo, reafirma criterios, comparte cosas, discrepa con otras, pero en todo caso creo que da una señal que hay que saber interpretar. El gobierno ratificó que no va a tocar los impuestos a la exportación de soja, principal reclamo de los patrones del campo, pero al menos con este acuerdo logró distender un poco la relación. Lo que sigue quedando pendiente es evitar que la crisis internacional siga empeorando la situación de los trabajadores con respecto al empleo y al salario de los argentinos. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes aquí en Ecuador. La derrubada de árboles en la Amazonia acelera el aquecimiento global. Las hidroeléctricas en Chile nos van dejando sin agua y sin patrimonio territorial. Los agrotóxicos, de alto riesgo para la salud, son diseminados sobre algunos cultivos transgénicos en el Uruguay. La minería a cielo abierto en la Argentina contamina aire, tierra y agua. En Paraguay, la rica floresta se convierte en sojales. El aire puro y la vida saludable se transforman en contaminación y enfermedades. Proteger los recursos naturales de Latinoamérica es comprometerse con la vida. Usted está escuchando Contacto Sur. Y los platos rotos de esta crisis financiera la siguen pagando los trabajadores. Puerto Rico anuncia despidos de 30.000 personas. Atención, América Latina. Insistimos, los platos rotos siguen pagándolo las y los trabajadores en esta crisis financiera. Y al cierre de la primera edición de Aler Contacto Sur, nos vamos hasta Cuba. Ahí está Pedro Martínez de Radio Habana. Pedro, cuéntanos sobre este foro económico que se desarrolla allá en la isla. Bueno, realmente es muy importante el onceno encuentro internacional de economistas sobre globalización y problemas del desarrollo que se inició en el Palacio de Convenciones de La Habana el lunes por la tarde y en el cual están participando dos presidentes latinoamericanos, Zelaya de Honduras y Leonel Fernández de República Dominicana, y tres premios Nobel de Economía, así como directores de bancos centrales, ministros de finanzas y otros profesionales que debaten sobre la crisis económica global originada por Estados Unidos y que realmente es una crisis que no es temporal, sino que se ve que tiene una magnitud impresionante. Aquí hay una conferencia magistral del Premio Nobel de Economía 2007, Edmund Phelps, y también un panel sobre la crisis financiera que va de una crisis financiera a una crisis económica global que está afectando a todo el universo y que, por supuesto, pretende descargar los efectos de la crisis en los países del sur. Se trata de una recesión ni de una depresión, se ha dicho. No se trata de una recesión ni de una depresión, sino de una caída libre de la economía que aún no ha tocado fondo y no hay señales claras de cuándo lo hará. Se han dado datos interesantísimos sobre la tremenda situación de desempleo que hay en el mundo, que es superior a la crisis de 1974-75, y en este encuentro científico se han escuchado voces sumamente sólidas de premios Nobel, de especialistas, de ministros, de dirigentes que todos coinciden en la altísima responsabilidad de Estados Unidos como nación por el problema de las guerras, el problema también del alto consumismo, la especulación financiera que ha dado al traste con toda la economía internacional. Ahí también en este encuentro, por supuesto, se están analizando aspectos importantes. El presidente de Honduras, por ejemplo, dio una conferencia en la cual subrayó la altísima responsabilidad de los bancos de Estados Unidos y cómo realmente ha sido América Latina la que ha podido resistir y donde hay con el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, un proceso de integración que puede y debe proteger a los países de nuestra América en cierto sentido de esta gravísima crisis internacional. Hay una gran expectativa, hay más de 1,000 participantes y destacan entre ellos los premios Nobel de Economía de nacionalidad estadounidense Robert Mundell, premio en 1999, Robert Engel en el 2003 y Edmund Phelps, quienes han disertado sobre la volatilidad financiera, el altruismo económico y la responsabilidad social de los países industrializados como causantes de la desigual intercambio comercial entre los estados. Quiero subrayar a todos los oyentes de esta cadena que destaca también la presencia en este encuentro de Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que es el obispo canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, que ha evaluado el problema de la crisis desde la visión de la Iglesia. También hemos podido escuchar puntos de vista sobre la crisis por representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el Sistema Económico Latinoamericano, el Banco de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y otros especialistas. También está contemplado, por supuesto, que fuera del foro se presenten conferencias magistrales. Hoy, este miércoles, día 4, habrá dos conferencias magistrales en el Aula Magna de la Universidad de La Habana a cargo de los presidentes de Honduras y también de República Dominicana, todas referidas también a Pedro, muchísimas crisis económica internacional. Muchísimas gracias por toda esta información que nos has brindado desde Cuba, donde se desarrolla el foro económico. Hay dos presidentes latinoamericanos, ya estaremos dando más información. Así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.